La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Estamos arrancando esta hora de música en esta noche de lunes festivo. No se confundan que hoy no es domingo, hoy es lunes. Acuérdense, porque mucha gente se confunde para el inicio de semana. Mañana es martes. Bueno, muy bien. Yo soy Carlos Sarria acompañándolos Una horita más con muy buena música en la FM. Llega Eric Clapton con esto que se llama Wonderful Tonight. Y voy a poner también una canción de una banda que ha estado presentándose en algunos festivales del mundo, ¿cierto? Y que estuvo en Colombia, de hecho, cuando no era el Movistar Arena, sino el Coliseo del Campín. Les hablo de King y una canción bellísima de esa banda inglesa. Esta es la FM. Yo soy Carlos Arria en esta noche de baladas americanas en la Radio de los Clásicos. Wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long, blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful. Turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. andamos. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Carlos Sarria con ustedes. Mañana Luis Carlos Vélez desde las 4 de la mañana, para que no se lo pierdan. Toda la información de Colombia y el mundo. Baladas americanas en esta noche. Alphaville no solo tiene Big in Japan, también tiene esta canción. De hecho, fue primero esta canción, Forever Young. La FM, ya viene Bryan Adams también con Heaven. Y vendrá Natalie and Nat King Cole con When I Fall in Love. La FM. Noche de baladas americanas, la radio de los clásicos. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. This one, turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Presentando lo mejor de las baladas americanas. Just the two of us. We can make it if we try. Young and wild and free. I can feel that you feel that way too. Is when I fall in love with you. Ooh. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. Or I'll never give my heart. Give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. When I fall in love. Estamos en la FM, la radio de los clásicos, de las canciones épicas del Joshua Tree de U2. Pues hay tres, ¿no? Where the Streets Have No Name es una, With or Without You es otra, y la tercera canción épica de ese álbum es esta, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ojalá tenga la oportunidad de analizar y de oír la letra de esta canción, que es absolutamente hermosa. Es U2 en la radio de los clásicos, la FM. Yo soy Carlos Sarria con ustedes en esta noche de baladas americanas en la radio de los clásicos. FM. Las baladas americanas están en los festivos FM. comme les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils l'oublient. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Que ha estado en Colombia, o que estuvo en Colombia, si no estoy mal, les hablo de Train, que los conocimos, bueno, con Hazel Sister, que es una de sus canciones importantes, pero también con esta. De hecho, esta fue primero, esta canción, Las Gotas de Júpiter, Drops of Jupiter, es Train, aquí en la FM. Y después Milli Vanilli, que por ahí hay un documental que pinta bastante bien contando la historia, uno de los mayores escándalos de la música, con Girl, I'm Gonna Miss You. Es la radio de los clásicos, la FM. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. smile. You kept me hanging on the lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away, but there was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you, all the love I feel for you. Nothing could make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you, baby. I'm tumbling down. Closer than I've ever felt before, and I know, and you know, there's no need for words right now. Presentando lo mejor de las baladas americanas.